tiempo en Territory Map para conocer las sugerencias en aplicaciones y juegos de Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, Jaume. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Con resaca, supongo, después de la Keynote y los nuevos Macs. Pues sí, porque fue una Keynote muy intensa. Por cierto, ¿qué te parecen los nuevos MacBook Pro? Guapísimos los nuevos MacBook Pro, sobre todo. Y te tengo que decir, Jaume, que el mío está en camino ya, ¿eh? Sabía que no te podías resistir. Será una buena compra. Gracias, gracias, Jaume. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la sección de apps de esta semana? Perfecto. ¿Qué nos has preparado hoy? Pues hoy os tengo preparada una selección, pues bueno, de aplicaciones de utilidad y de un par de videojuegos que creo que os pueden gustar. Comenzamos, Jaume, si te parece, por la aplicación. Yo creo que puede ser de utilidad, pero también es de salud. Se llama Ritmo Cardíaco Real Pro. Una aplicación que nos va a permitir medirnos con un iPhone el ritmo cardíaco. Lo que destaco de esta aplicación es que es bastante fiable. Al contrario que otras aplicaciones de este estilo, esta no falla tanto. Lo cierto es que tú pones el dedito en la cámara y te lee el ritmo cardíaco perfectamente. Además, tengo que decir que yo esto lo he probado con un iPhone 7 Plus, que tiene una doble cámara, así que por esto no os preocupéis, que funciona perfectamente con cualquier tipo de iPhone, independientemente de la cámara doble o cámara normal que tenga. Bueno, el rollo es que nos va a medir nuestro ritmo cardíaco, ¿vale? Vamos a poder hacer muestreos periódicamente para saber cuándo estamos, pues después de hacer ejercicio, cómo tenemos el corazón, si estamos después de una siesta, descansados, cómo tenemos el corazón. No sé, yo creo que es recomendable de tanto en tanto pasar medirse el ritmo cardíaco, y esta aplicación es de las mejorcitas para ello. Me parece muy útil, y mira, ya la estoy bajando para medir mi ritmo cardíaco, Sergio, porque desde que han salido los nuevos Macs, creo que estoy un poco acelerado, ¿eh? No sé si te ha pasado a ti o te está pasando a ti también. Anda que no, Jaume, así que es verdad que después de ver los nuevos Macs, el corazón me va a toda castaña, no te puedo contar más, Jaume. Sí, sí. Bueno, si te parece, seguimos con una aplicación que se llama CalcFast, otra utilidad. Me gusta mucho esta aplicación porque en esencia la app es una calculadora espartana, normal y corriente. Pero tenemos también homónimo aplicación para el Apple Watch, así que tenemos una calculadora en el Apple Watch, y además tiene un widget que se integra en el dashboard de iOS para acceder muy rápidamente a una calculadora, pues muy básica, para hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, cosas triviales, pero oye, que siempre va muy bien cuando nos vamos ya a las cenas de Territory Mac. Oye, ¿cuánto hay que pagar? Venga, somos tantos, pues toca tanto por persona. Pues esto, ideal, nada, haces un gesto, vas al dashboard, a los widgets de iOS y ahí lo tienes. Es genial, ¿eh? Perfecto, Sergio. Todas estas aplicaciones que nos estás contando en Territory Mac son siempre tan buenas que no sé si al final voy a tener memoria en mi iPhone. Venga, seguimos con los juegos. Un par de juegos. Los dos gratuitos, los dos nuevecitos y los dos muy buenos, Jaume. Croquet Path es la primera propuesta. Es un juego muy interesante. Es un casi casi como una obra de arte. Está muy ambientado rollo Monument Valley. Es una propuesta completamente diferente, pero yo le veo cierta similitud por lo que ha querido buscar el desarrollador con este juego, ¿no? Me parece muy chulo. Somos un humanoide que estamos en un laberinto, que es un camino que tiene precipicios por todos lados, y bueno, tenemos que tocar la pantalla para girar. La primera vez que tocamos, giramos a la izquierda y la siguiente a la derecha, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con esto. Tenemos que ir tocando botones para mover el camino del laberinto. Tenemos que pasar por agujeros negros, teleports, un montón de trampas, y el objetivo es llegar a la luz del final del laberinto, del final del camino. Un juego que es muy complicado, que creo que no es para todo el mundo, pero para todos aquellos que les gusten los retos, este juego gratis lo vais a disfrutar. Como a mí me gustan los retos, ya está bajando. ¿Ya lo estás bajando, Jaume? Sí, sí, mira. Pues nada, ya verás cómo te va a gustar, ya me dices luego. De acuerdo. Bueno, y para acabar, tenemos un juego para los amantes del ajedrez. El juego se llama Really Bad Chess. Y me encanta este juego, chicos, porque es una propuesta de ajedrez completamente diferente. Se nos plantean retos semanales y retos diarios. ¿Y por qué me parece que es una propuesta diferente? Porque no es un ajedrez convencional. Es decir, cuando tú empiezas una partida, no empiezas con las figuras colocadas en la misma posición que es toda la vida en el ajedrez, sino que aparecen nuevas figuras. A lo mejor jugamos con 3 damas, o jugamos con 4 alfiles, o con 5 caballos, ¿vale? También hay de todo, ¿vale? Tenemos el rey, las torres, los peones, tenemos todas las figuras, pero la cantidad está cambiada, y esto hace que sea muy diferente, porque claro, el ajedrez normal siempre empezamos de la misma manera, siempre preveemos en función del movimiento que hace el rival qué puede intentar hacer, y con esta propuesta donde todas las fichas están en modo random, es muy chulo para los amantes del ajedrez, porque es una propuesta que le va a hacer pensar en todo momento, oye, cómo está colocado, que cada partida esto es una cosa diferente. Así que para los amantes del ajedrez me parece muy buena propuesta Really Bad Chess. Y esto ha sido todo por esta semana, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Ritmo Cardíaco Real Pro, para medir nuestro ritmo cardíaco con el iPhone. La aplicación CalFast, una calculadora para el Apple Watch y a la vez widget para integrarlo en el dashboard de iOS. El juego Crooked Path. Seremos un humanoide y tendremos que llegar al final del laberinto sin caer por los precipicios esquivando un montón de trampas. Y el juego de ajedrez Really Bad Chess, con retos diarios y semanales con muchas figuras cambiadas. Sergio, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, por compartir tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana en el Estudio 1 de la radio. No me he dejado nada, ¿no? Para no perder la costumbre, llama perfectísima nota. Yo me despido hasta la semana que viene aquí, en Territory Mac. Y mientras tanto, ya sabéis, queréis más aplicaciones, tenéis mi blog disponible, isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.